8:05. Muy buen día, gente. Arrancamos punto de partida. Buen día. Está Manu Rivas, como cada mañana, en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo, como cada día, desde el Patrick Rice, este estudio mayor ubicado en la cooperativa Gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Qué alegría que volvió Panorama Federal, a partir de las 7 de la mañana, gran laburo de Ariel Weyman, Eliana Cabezas, también Nico Mogia, sobre todo en la parte técnica de ir acoplando. Así que, bueno, volvemos a tener programación en vivo a partir de las 7 de la mañana. Una gran alegría. Y arrancamos ahora sí en vivo. 14 grados 4, la temperatura actual. Está cálido en la ciudad de Buenos Aires y conurbano 25 para este martes. Y arrancamos con los títulos del día. Hoy en Página 12 publican: hay acuerdo con los bonistas extranjeros. Gobierno y acreedores confirmaron el entendimiento para reestructurar la deuda de 66 mil millones de dólares. Se extiende el plazo de la oferta hasta el 24 de agosto para definir los nuevos contratos de bonos. El cierre del acuerdo permitirá descomprimir las presiones que desde los medios y el establishment agudizan la crisis que sacude a la economía argentina, golpeada por el descalabro macrista y la pandemia, pone hoy en tapa este texto, Página 12, que ya publica el acuerdo, una nota de Alfredo Zayat y el texto completo de lo que planteó públicamente el gobierno. También vamos al diario La Nación. El gobierno y los bonistas a un paso de anunciar un acuerdo por la deuda. El ministro de Economía y los tres comités de acreedores privados lograron un entendimiento preliminar para cerrar el canje. Clarín pone en tapa: cerca del acuerdo por la deuda, la Argentina se aleja del default. Caso Castro Astudillo, el joven que desapareció hace ya más de 3 meses en Bahía Blanca, hallan un amuleto en un puesto policial. Fue cerca de Bahía Blanca, lo encontró un perro adiestrado en una bolsa de residuos. Sin noticias desde el 30 de abril. Noticias entonces, novedades en el caso Castro Astudillo, que bueno, ayer dialogaba con la TV pública Leandro Aparicio, con quien hemos hablado, el abogado, que bueno, ya decía que la familia daba, bueno, hace tiempo por muerto al joven, y bueno, la angustia de encontrar en una comisaría un objeto, o sea, que por ahí estuvo Astudillo. Así que bueno, vamos a estar comentando algunos detalles. Y también en el diario Clarín dice: ofensiva del cristinismo para desplazar a Casal, el jefe de los fiscales. En una acalorada sesión virtual, la bicameral del Ministerio Público, presidida por el cristinismo, hizo lugar a distintos pedidos de juicio político contra el actual procurador, identificado con el macrismo. La oposición denunció que el objetivo es obligarlo a renunciar. Tienen acá un déjà vu de lo que hicieron con Gilles Carbó. Bueno, se trata del jefe de los fiscales, que es el que tiene que ir ahí Rafecas, es el puesto de Rafecas, y recordemos que Casal estaba de manera interina cuando se fue Gilles Carbó, y ahora se está hablando, decíamos, de Daniel Rafecas como quien puede reemplazar con acuerdo del Senado. La foto de tapa de Clarín es impactante. Padre, hija y un intento de robo. Y bueno, ponen la foto de un intento de robo. Bueno, y también dice otros dos muertos por asaltos en el Gran Buenos Aires. Como vemos, el epicentro de la información en los casos de inseguridad. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Ocho y diez de la mañana. Muy buen día, Manu Rivas, compañerazo. ¿Cómo le va? Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Mira, justo me metí en Facebook, que hacemos siempre la promoción del programa, y vi un mensaje de Carlito Zaira, un fuerte abrazo, el conductor de Abrir la Cancha, un hermano, que pone un ruego y una oración al cielo por el alma del querido polaco Néstor Stein. Bueno, se nos fue el polaco, Manu. Uh-huh. La verdad que ayer, bueno, hablé con Aldo Taggio. Hablamos de dos compañeros que son parte de la familia de la radio. Fueron parte de la comisión gremial interna del diario Crónica, que pelearon hasta el último momento. Recuerdo en aquel año 2009, ya venía de antes el conflicto. Tiene que ver cuando el diario Crónica pasó del creador, del gallego García, a los hermanos Olmos. Bien, que los mismos son los que tienen la gerenciadora de la obra social de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, que dimos a conocer la semana pasada el caso de Agustín Colobos Pirania, que tiene cáncer de médula ósea, tiene mieloma, y que la gerenciadora no lo quiere atender. Uh-huh. Entonces esto, la verdad que fue un escándalo, lo hemos publicado, esto llegó al propio Antonio Caló, que después se comunicó con Agustín, y lo que planteaba Agustín es, yo no voy a poner la chapa de que soy dirigente delegado, un compañero de 42 años, joven, que está peleando por su vida, sino yo voy como un obrero más, ¿no? Con esta conducta de que la enfermedad también es una pelea colectiva. Bueno, el querido Pirania peleando con esos salvajes empresarios que son los Olmos, que también están en Bae Negocios, Canal Crónica, Crónica TV también, y tienen muchos centros de salud y gerenciadoras, por ejemplo el Centro Gallego, que hicieron con el Centro Gallego lo que hicieron con el diario Crónica, que es agarrar, digamos, una empresa casi quebrada, digamos, con dificultades económicas, y se llevan puesto la organización gremial, a los trabajadores con más antigüedad. Bueno, eso hicieron con el polaco Stein, eso hicieron con el querido Negro Budiño, con Fabián Echenique, con Aldo Taggio, esa comisión gremial interna de gráficos que, bueno, tuvo mucho vínculo con la radio, porque hacía acá el Negro Budiño Sin Fronteras, ¿no? ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar, hermano? ¿Cómo no me voy a acordar del Negrito Budiño y su gran programa Sin Frontera, un programa de folclore, ¿no? Que era, sí, digamos, de alguna manera la música que a él le tiraba, ¿no? Por sus pagos, él era misionero. Me tocó con el polaco Stein compartir además reuniones que habíamos hecho de diferentes delegados, de diferentes empresas. Me acuerdo por aquel 2009 para charlar de la situación, diciendo, bueno, que había que irse juntando compañeros y compañeras por abajo, ¿no? Uh-huh. Porque se veía ya los problemas en muchos gremios y sobre todo para encontrar, cuando hay conflictividad, solidaridad de otros espacios, ¿no? Uh-huh. Y esto está pasando cada vez más, pero bueno, recuerdo un asado en La Foresta, en la cooperativa La Foresta, allá en La Matanza, que vino toda la comisión gremial interna y que tenían esa cuestión de, ¿no?, ir todos juntos, ¿no? Sí, sí, una familia. Una familia. Y que después, bueno, tuvo mucho que ver con la radio, porque Aldo estuvo como tesorero de la radio durante más de 10 años. Es decir, que el diario Crónica y la radiográfica tuvieron esa comisión gremial interna porque además en todo el proceso que tuvo Crónica parecía una empresa recuperada, porque ellos echaron a los jefes, ¿no? Porque lo que pasaba es que los jefes estaban trabando la producción, una experiencia gremial interesantísima. Sin duda. Vos entrabas a Crónica ahí por el 2009, cuando estaba todo el proceso de lucha, y parecía una empresa recuperada, digo, porque los trabajadores lograron gestionar y lograron quintuplicar la venta de los diarios Crónicas, o sea, levantaron el diario Crónica a lo que se merecía, en pleno debate por la ley de medios, uh-huh. Y que recuerdo que fueron a la, al kirchnerismo, fueron, de hecho hablaron con el propio Néstor Kirchner para decir, agarren Crónica, digamos, todo esto antes que lo agarren los Olmos, que